en administración y que no tienen luego una salida aquí, hemos dicho, pues vamos a los módulos que estamos impartiendo aquí en formación, vamos a exigir algunas personas que tengan esos módulos. Y así hemos puesto también un ciclo formativo medio en gestión administrativa. Claro, lo estoy diciendo por programa y por eso voy a repetir. Luego un arquitecto más, un arquitecto técnico, trabajador social, fisioterapeuta, psicólogo, auxiliares de hogar también para refuerzo, profesor de primaria, dos animadores socioculturales, tres animadores socioculturales para distintos programas, otro técnico, otro ciclo formativo medio de gestión administrativa, dos ciclos también de mantenimiento lo que no recuerdo es cómo se llama, pero de informática, del módulo informática que se da en los remedios, otro de aplicación web también una persona, dos arquitectos técnicos más, un oficial, dos peones, y tengo peones, estoy sumando 4 u 8 peones y luego dos oficiales. Ya para la parte no cualificada, porque lo que sí hemos dicho, la parte de formación la hemos adaptado a lo que el ayuntamiento necesita y la no cualificada pues nos hemos ido a la pequeña obra también, claro, para poder darle impulso, ¿vale? Y luego lo que son el 30 plus, que son los mayores de 30 años, pues hemos buscado, vamos a solicitar al SAE un ingeniero informático en sistema, técnicos agrícolas, 2 capataz, 4 peones, un doctor en historia, un técnico superior en imagen, un arquitecto técnico, 2 electricistas, un oficial y un peón, y luego ya la parte también no cualificada, que serían 2 pintores, 2 carpinteros, un fontanero, un herrero, 2 oficiales, 4 peones, un pintor con 3 peones y un traductor o licenciado en inglés y un diplomado en informática. Así que, como digo, ya podremos detallar, pero bueno, que esto la gente no se tiene que apuntar a ningún lado. Cambiamos de tema. El CADE de Ubrique ha programado para mañana viernes la celebración de un nuevo curso de formación que en esta oportunidad se va a centrar en la figura del autónomo como fórmula empresarial. Será impartido de forma gratuita por técnicos del CADE mañana en horario de 10 a 2. Del mismo modo, se convoca para el miércoles 26 de octubre la celebración de una jornada de conocimientos compartidos que tendrá lugar en el CADE de Ubrique y con la participación de Juan Manuel Sánchez, gerente de Gazú Azules Diseño Interior. En esta ponencia se hablará sobre cómo vestir un escaparate, una actividad en la que se explicarán los aspectos básicos para que un escaparate atraiga las miradas de los clientes y realce adecuadamente los productos. Será el próximo miércoles en horario de 10 a 11 y media en la sede del CADE de Ubrique. Efectivamente, mañana tenemos el curso de gestión empresarial que vamos a hablar del autónomo como fórmula empresarial. Entonces, pues es un curso de 4 horas, bueno, estaremos en principio de 10 a 2, si terminamos antes pues tampoco pasa nada. Entonces vamos a hablar de todo lo que afecta al autónomo, de los trámites que debe seguir el autónomo para darse de alta, los trámites ante Hacienda, ante la Seguridad Social, ante el Ayuntamiento, ante la Autoridad Laboral. En definitiva, todos esos trámites que tiene que llevar en cuenta. Y después, por supuesto, todos los aspectos, tanto fiscales como de seguridad social. Vamos a hablar también de algunas novedades que ha habido. Vamos a hablar también de los tipos de autónomo, que como sabemos, el autónomo no es solo el autónomo individual, que todos entendemos, que todos en principio conocemos, sino que podemos hablar de autónomo individual, del famoso TRADE, que es el trabajador autónomo económicamente dependiente, que es el que trabaja a las órdenes de otro empresario, el autónomo colaborador, que es una fórmula que también tiene unas peculiaridades, y el autónomo societario. Entonces, pues, en el curso, que es bastante completito, pero ya digo, en 4 horas, pues lo que vamos a intentar es dar un repaso por todos los aspectos que afectan al autónomo, aspectos fiscales, de seguridad social, que es algo que normalmente la gente que viene por aquí pues desconoce, ¿no? Entonces piensa, tiene una idea empresarial, pero desconoce o quiere ponerse al día un poco de qué es lo que se va a encontrar, qué impuestos se va a encontrar, qué es lo que tiene que pagar, en definitiva, y eso es lo que vamos a ver en el curso mañana. Una línea de trabajo que tenemos, que hemos considerado interesante, es que entre los usuarios del CADE, entre los empresarios, pues hemos, otras veces hemos hecho Creciendo en Red, entonces se han visto entre ellos, hemos tratado algunos temas para que mantengan un contacto. Y en esta ocasión se trata de la charla de conocimientos compartidos, que no es ni más ni menos que un empresario de usuario del CADE, pues que comparta sus conocimientos con otros empresarios y que sirva un poco también de para ponerlos en contacto, para que traten sus temas, los temas que les afectan. Y hemos tenido en otra ocasión, pues, hablando de coaching para emprender, lo tuvimos este año, y en esta ocasión contamos con Juan Manuel Sánchez, que es gerente de Gazule Diseño Interior, y se ha ofrecido y va a compartir sus conocimientos con otros empresarios de aquí de Ubrique, y en esta ocasión se va a hablar de cómo vestir un escaparate. Y además un tema que nosotros en principio pensamos hablar de otro tema, pero hablando con el empresario, pues nos dijo, pues mira, yo creo que le puede interesar a la gente cómo vestir un escaparate. Y efectivamente es una charla que ha causado bastante interés, y ahora mismo pues tenemos llena la sala que tenemos llena. Ya si se apunta más gente tendremos que irnos a otro lado porque no cabe más gente. A lo largo de una hora y media, pues el gerente de Gazules Diseño Interior va a explicar los aspectos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de vestir un escaparate, la iluminación, la disposición de la figura, y lo que se trata es de que, y un escaparate es fundamental, porque un escaparate es la primera, es lo que el cliente o el que va por la calle, lo primero que se fija en el escaparate, y es lo que le llama la atención y lo que lo empuja a entrar en un establecimiento o no. Y por tanto va Juan Manuel Sánchez, que es gerente de Gazules, pues va a explicar esos aspectos básicos en una hora y media, y evidentemente pues la gente que se ha apuntado hasta ahora, bueno, pues que tenemos yo creo que unos 14 o 15 personas apuntadas, son todos comerciantes que les interesa y que saben que cuentan con esa buena disposición que ha tenido el gerente de Gazules de compartir sus conocimientos. El gerente de Gazules, que además, pues, felicitarlo nuevamente, porque el año pasado, o creo que fue, no sé si fue el año pasado, hace dos años, lo recibió la medalla de oro del Foro Europa 2001, y este año, curiosamente, estábamos haciendo el cartel, y nos pusimos en contacto porque le acaban de dar también la medalla de plata del Instituto de la Excelencia Empresarial, la medalla de plata al mérito profesional. Ya en el apartado cultural, este viernes se presenta en Sevilla la quinta edición del fanzine Ensayo y Error, consistente en la publicación de un disco del cantautor Raúl Lucas. El disco lleva por título Sierra e incluye una recopilación de 10 temas dedicados exclusivamente a la naturaleza. La producción de este CD es totalmente artesanal y se completa con un libreto con obras del fotógrafo de Grazalema, José Luis Chacón Cordón. La presentación de este trabajo en Ubrique tendrá lugar el 4 de noviembre. Cuando nosotros empezamos ya en febrero, teníamos claro que teníamos que encontrar una publicación que favoreciera, que tuviese una visión global del mundo del arte y que no fuese fija. Entonces, para nosotros era muy importante tener un formato variable, cambiante, y que pudiéramos ajustarlo al espíritu del invitado de turno. Entonces, en esta ocasión nos decantamos por Raúl, al que apreciamos muchísimo, que lo queremos mucho, y al tratarse de un músico, entendimos desde el primer momento que teníamos que sacar un disco que... Y además fue muy curioso porque coincidimos en la misma idea, queríamos nosotros hacer un disco y él vino a ofrecerse con la misma idea y muy interesante. Conectamos. La cuestión, en verdad ellos no me llamaron, bueno, cuando estuvimos hablando, la idea primera iba a ser una colaboración muy diferente porque... ellos cuando hablaron conmigo al principio pues querían que hiciera una ilustración, por